gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas.